From Pacifica, desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Welcome to Democracy. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman. A más de una semana de que el número de estadounidenses muertos en Irak superó los 3.000, el presidente Bush anunció sus planes de aumentar la ofensiva en la guerra y enviar 20.000 soldados más. En un discurso televisivo pronunciado el miércoles en horario central, el presidente calificó la situación en Irak de inaceptable y dijo que asumió la responsabilidad de los errores pasados. No obstante, insistió en que se necesitan más soldados en el frente de batalla. El presidente Bush dijo: Estados Unidos cambiará nuestra estrategia para ayudar a los iraquíes a llevar a cabo su campaña para poner fin a la violencia sectaria y llevar seguridad al pueblo de Bagdad. Esto requerirá aumentar los niveles de la fuerza estadounidense. Por eso comprometí más de 20.000 soldados estadounidenses adicionales en Irak. La gran mayoría, 5 brigadas, serán desplegadas en Bagdad. El aumento de los soldados parece haber comenzado. ABC News informa que 90 soldados de la 82ª División Aérea llegaron el miércoles a Bagdad. Mientras gran parte de su discurso se centró en Irak, el presidente Bush lanzó una amenaza explícita a Irán y Siria. Bush anunció que recientemente ordenó el despliegue del segundo grupo de soldados al Golfo Pérsico. También prometió buscar y destruir a quienes proporcionan apoyo material a los enemigos de Estados Unidos en Irak. Horas después del discurso de Bush, las fuerzas estadounidenses irrumpieron en el consulado iraní en la ciudad de Erbil, al norte de Irak, y arrestaron a 5 empleados. El anuncio de Bush tuvo lugar a pesar de los niveles históricos de oposición al aumento de la ofensiva en la guerra. Una encuesta de Gallup realizada esta semana descubrió que el 61% de los estadounidenses se oponen al envío de más soldados a Irak y un índice históricamente bajo del 26% de los estadounidenses aprueba el manejo que el presidente realiza de la guerra de Irak. Las últimas encuestas en Irak también demostraron que 7 de cada 10 iraquíes quieren que los soldados estadounidenses se retiren en el próximo año. Al menos un senador republicano adhirió a los llamados de rechazo al plan del presidente. El senador republicano de Kansas, Sam Brownback, dijo que se opone al aumento de soldados porque Irak necesita una solución política en lugar de una militar. Mientras el gobierno de Bush envía más soldados a Irak, se informó que el gobierno británico se prepara para disminuir su fuerza a casi la mitad. El periódico londinense Daily Telegraph informó hoy que el primer ministro británico Tony Blair planea retirar 3.000 soldados británicos para fines de mayo. En otra noticia de Irak, se revelaron nuevos detalles de la violación de un adolescente iraquí y de su asesinato y el de su familia por parte de soldados estadounidenses en la localidad de Mahmudiya. Associated Press informa que las Fuerzas Armadas sabían que el supuesto cabecilla del caso tenía tendencias homicidas y que habló sobre su deseo de matar iraquíes. El sospechoso, el exsoldado raso Stephen Green, es acusado de violar a la adolescente de 14 años Abir Qasim Hamza al-Janabi y de matarla a ella, a sus padres y a su hermana de 5 años el pasado mes de marzo. 3 meses antes, Green le dijo a un equipo del ejército que deseaba vengar la muerte de los otros soldados y matar a ciudadanos iraquíes. A Green se le prescribió un antidepresivo, se le aconsejó que durmiera más horas y regresó a sus tareas al día siguiente. Un soldado ya fue condenado a 90 años en prisión por este caso. Green y otros 4 soldados afrontan acusaciones. En otras noticias, Hamas parece haber dado un paso histórico el miércoles con respecto a su posición sobre reconocer a Israel. En una entrevista con la agencia de noticias Reuters, el líder político exiliado de Hamas, Khaled Meshal, dijo que Hamas ve a Israel como una realidad que existe. Meshal sugirió que un reconocimiento formal de Israel tendría lugar siempre y cuando el Estado israelí reconociera al palestino. El líder político de Hamas dijo: Esto es una realidad, pero yo no la manejo desde el punto de vista de reconocerla o admitirla. Es un hecho que fue consecuencia de factores históricos. Hoy estamos hablando de la voluntad de los árabes y los palestinos a aceptar un Estado en virtud de los límites de 1967, suponiendo que esto proporcionará una importante cuota de estabilidad y paz en la región. La cuestión es si los israelíes, los estadounidenses y la comunidad internacional están dispuestos a aceptar esta exigencia palestina. En Sudán, el presidente Omar Hassan al-Bashir dijo el miércoles que acordaría un nuevo cese del fuego de 2 meses en Darfur. Grupos rebeldes también dijeron que acordaron una tregua provisoria, pero ambas partes incumplieron esfuerzos similares en el pasado. Bashir también reiteró el rechazo de su gobierno a una fuerza de paz liderada por la ONU. Mientras tanto, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, prometió enfrentar la crisis en Darfur en su primer viaje al exterior a la cumbre de la Unión Africana, que tendrá lugar este mes en Etiopía. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, dijo: me comprometo formalmente a resolver este tema lo antes posible para evitar más sufrimiento de personas inocentes en la zona de Darfur. En Etiopía, el ex líder exiliado Mengistu Haile Mariam fue condenado a cadena perpetua el jueves, luego de un juicio en rebeldía que duró más de una década. Mengistu fue hallado culpable del asesinato de miles de personas durante los 17 años de su mandato, que comenzó en 1974. Actualmente Mengistu vive en Zimbabue, de donde, según afirman los funcionarios del gobierno, no será extraditado. En materia ambiental, la Unión Europea reveló el miércoles una nueva política energética que reivindica la lucha contra el calentamiento global como un factor central. El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso, hizo el anuncio en Bruselas. El presidente de la Comisión Europea dijo: hoy la Comisión Europea exhortará al Consejo Europeo a que acepte promover una reducción del 30% en las emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2020 en los países desarrollados en negociaciones internacionales. Pero la Unión Europea debe actuar de inmediato. Por eso proponemos un compromiso de la Unión Europea ahora para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de los países miembros en al menos un 20% para el año 2020, en comparación con los niveles de 1990. Hoy se llevarán a cabo protestas en todo el mundo para marcar el 5º aniversario de la prisión estadounidense de la Bahía de Guantánamo. En Washington está programado que se lleve a cabo una acción directa no violenta frente al Tribunal Federal. Mientras tanto, en Cuba, la primera delegación internacional de exprisioneros, familiares de prisioneros, abogados estadounidenses y activistas por los derechos humanos protestará hoy frente a las puertas de Guantánamo. En Gran Bretaña, docenas de personas se congregaron el miércoles en Londres para exigir la liberación de los prisioneros detenidos en Guantánamo. Ana Selvana, de 10 años de edad, pidió que liberen a su padre, el residente británico Yamil Elvana, y al amigo de la familia, Bishar al-Rawi. Ana Selvana dijo: mi papá ha estado preso durante 4 años. Ha sido muy difícil para todos nosotros. ¿Existe la justicia en este mundo? ¿Pueden ayudar a mi papá y al tío Bishar también? Mi papá es un ser humano, aunque no tenía pasaporte británico. ¿Dónde quedaron los derechos humanos? Tanto Elvana como al-Rawi han estado detenidos en Guantánamo desde 2002. En Venezuela, el presidente Hugo Chávez prestó juramento el miércoles para asumir su tercer mandato consecutivo tras ser reelecto por mayoría abrumadora el mes pasado. Chávez obtuvo más del 60% de los votos. El presidente Hugo Chávez dijo: entregaré mis días, mis noches y mi vida entera en la construcción del socialismo venezolano, en la construcción de un nuevo sistema político, de un nuevo sistema social, de un nuevo sistema económico. Chávez reveló esta semana nuevos planes para nacionalizar las empresas eléctricas y de telecomunicaciones e intensificar el control del gobierno sobre los grandes proyectos petroleros. Horas más tarde, Chávez viajó a Nicaragua para la asunción de Daniel Ortega. Decenas de miles de personas colmaron las calles de Managua, la capital de Nicaragua, ondeando la bandera roja y negra del Partido Sandinista. Ortega fue reelecto en noviembre, 16 años después de que fue destituido tras una década de campaña estadounidense contra su gobierno. El gobierno de Bush se opuso a la candidatura de Ortega para volver a la presidencia y sugirió que se impondrían sanciones económicas si resultaba electo. En Estados Unidos, los demócratas continuaron el miércoles con su agenda de 100 horas en el Congreso y aprobaron una medida para aumentar el salario mínimo. El pago por hora aumentaría a $7.25 en comparación con el actual salario mínimo de $5.15. Ahora la legislación pasará al Senado. La Casa Blanca se opuso a la medida e insistió en que cualquier aumento de sueldo debía ser acompañado por una reducción de impuestos para las empresas. En noticias sobre los medios de comunicación, el controvertido presidente de la Junta de Gobernadores de Transmisiones, BBG por sus siglas en inglés, anunció su renuncia. Kenneth Tomlinson se vio obligado a renunciar a la Corporación para la Difusión Pública luego que se reveló que intentó indebidamente promover a los conservadores en la organización y vigiló programas que acusó de tener tendencias liberales. También fue acusado de violar normas éticas al otorgar contratos del gobierno y utilizar a funcionarios federales para negocios personales. Y por último, esta es una actualización de la noticia que hemos estado cubriendo. La institución benéfica del fundador de Microsoft, Bill Gates, y su esposa, Melinda, anunció que llevará a cabo una revisión para determinar si sus inversiones y sus políticas de inversión son compatibles con su misión social. El anuncio fue hecho tras un largo artículo publicado en el periódico Los Angeles Times, que reveló que la fundación Gates había invertido casi 9,000 millones de dólares en empresas cuyas prácticas eran contradictorias con los objetivos benéficos de la fundación. Puede ir a nuestro sitio web, www.democracynow.org, para ver la entrevista en inglés con el periodista que escribió la historia, Charles Piller. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 400 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV, y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.